Christina, nakosengana yo bosananga, nasalini onso ekoki, mpoto sangana na mariage. Christina, nakosengana yo bosananga. Nasali nyoso ekoki poto sangana na mariage. Christina, kanisa moke nyoso elobi na ngai, olobi na luka kisie, ona suwa mbongo peto balana. Gana koko kate ya solo Christina, la vio yanga ya bomwana. Nalingi oye solo Christina, nakamati decision na maina miso. Nakosala mikolo mpona bosa na yo mwasi na ngai, ya liboso wana mokili. Thank you. pika si motema eko kanisa kaka na sherie Mono pene si deka si motema eko kanisa kaka na sherie Kisi na change motema ponte eko lingana kaka na popo fara biso Tango ezalina inu kanda mokeo kanisa nenge to lingani hei Na salinyo se koki mpo to sangana na mariage